僕のみる夢は秘密だよ。誰にも言わない秘密だよ。赤いマントひらひら、馬を飛ばす王子、それが僕。僕の見る夢は秘密だよ。誰にも言わない秘密だよ。赤いマントギラギラ、馬を飛ばす王子、それが僕。 Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Zoser Z y como de costumbre les doy la bienvenida a este podcast que cada poco a poco está volviéndose de corta duración de nuevo. Este es el episodio 194 de Poco Común y pues continuamos con tema de anime, pero esta vez va a ser algo curioso, una como evidencia histórica, entonces pues va a estar interesante. Vamos al audio de intro y empezamos. Kino no chisai ko. Poco, chisai ko. Poco, pushu. Así es, tema de anime. Así que pues más que nada lo veré en retrospectiva porque hablaré más que nada de una descripción de cómo es que se ha visto, cómo es que hemos tenido acceso al anime a través de los años y cómo esto ha influenciado la forma en que se produce anime. Recordemos que el anime en sí ya como medio, pues que se volvió masivo, que se volvió más popular, empezó a hacerlo gracias a la gran influencia de Osamu Tezuka, este creador que originalmente trabajaba en manga y que pues al haber tenido tanto éxito en manga, pues empezaron o se interesaron en adaptar en animación sus trabajos y eventualmente él también pues creó su propio estudio de animación, pues aprovechando el éxito que había tenido. Pero bueno, porque si bien ya obviamente sí existía animación hecha en Japón antes de Osamu Tezuka, pues él fue el que puso pues los fundamentos de cómo sería la animación. Pero bueno, en estos inicios había solo dos formas de ver anime. Una, que era pues la clásica, viéndola en el cine, o sea las producciones hechas para cine. En este entonces pues tenían que ser historias pues o que fueran conocidas, populares, entonces por lo regular eran adaptaciones de cuentos o cosas así, Y la otra forma de ver anime en estos principios, que era pues en los 60s, principalmente 60s, 70s, pues fue por televisión. Como dije, gracias a Osamu Tezuka y a su serie super exitosa Tetsuo Anatom, o como la conocimos en Occidente, Astro Boy. Esta fue la primera serie en ser animada para televisión, serie de anime, ya como tal, en ser animada para televisión, y pues tuvo bastante éxito, obviamente teniendo en cuenta que en ese entonces, pues con la influencia de Occidente, pues se pensaba o se tenía el concepto de que pues la animación debería ser para niños. Entonces pues se produjeron las primeras series de anime, pues obviamente dirigidas a un público infantil. Entonces pues es como pues se encajó en el bloque de programación para niños, estas series de anime de Osamu Tezuka, y que después le siguieron pues otros estudios con sus propias producciones basadas, muchas de ellas, en mangas de otros autores contemporáneos a Osamu Tezuka. Y bueno, así fue por varios años. Eventualmente, como estas primeras series de anime pues eran para público infantil, pues también se empezaron a asociar con otro producto para niños, que fueron los juguetes. Entonces pues muchas series de anime tenían cierto vínculo o cierto, de hecho, patrocinio con las compañías fabricantes de juguetes. Es así que para los 70s pues tuvimos muchas de esas series de héroes, de mechas sobre todo, pues porque los robots gigantes se podían fácilmente convertir en un juguete que se comercializara. Y pues esto fue en una mina de oro, de donde se produjo mucho anime. Pero como dije, pues en toda esta época, pues o era televisión o era cine. De hecho, en el cine, la mayoría o las producciones eran como que más variadas, de más de otros géneros. Ya para los 70s, de hecho, empezaron a introducir otros géneros también televisión, expandiendo un poco el público, ya no solo para niños, para varones, sino también para niñas. Y fue así como se adaptaron algunas series basadas en manga de drama o manga romántico, pues así que el género shoujo fue como empezó a tomar forma, gracias a que pues quisieron ampliar su público, su perspectiva, y también como empezaron también a variar las temáticas y pues el tipo de contenido que creaban los autores de manga, pues, y que estos tenían éxito con otros públicos. Esto también abrió camino para que empezaran incipientemente a crearse también series de anime para adolescentes, tanto para hombres como para mujeres, pues predominando sobre todo las series para hombres, ya que pues recordemos que a final de cuentas la sociedad japonesa siempre ha sido una sociedad pues muy centrada en los hombres, y como que las mujeres en muchos aspectos les dan menos importancia. Entonces pues como que tardó más en abrirse paso este nicho de series para mujeres. Pero bueno, es así entonces que en los 60s y 70s pues tuvimos anime en televisión y en cine. Y en cine, pues como dije, había más variedad de historias e historias muchas veces con una perspectiva más épica, sobre todo porque como eran producciones para cine, estas se proyectaban para un público mucho más variado que en televisión y contaban con un presupuesto más grande. Entonces, pues se daban el lujo de vez en cuando de producir series o películas que fueran un poco más allá de lo que veíamos en televisión. Aparte también hay que mencionar que a finales de los 70, segunda mitad de los 70 principalmente, pues entraron unos de los creadores más famosos hasta la época, que fueron Hayao Miyazaki e Isao Takahata, los fundadores de Studio Ghibli, que en un principio pues crearon series de anime de televisión basadas en novelas famosas y populares. Recordemos que ellos dos animaron o dirigieron la producción de animación de la serie de Heihei y de la serie de Akage no An o An de las Tejas Verdes, An of Green Gables. Entonces pues ellos también crearon otro nicho de series que no fueran tan comercializables, pero sí que fueran populares, simplemente por estar basadas en libros que ya eran conocidos y que de alguna manera históricamente habían sido populares y que les daba pues más impulso, como que era una retroalimentación entre los libros, que de por sí los japoneses, muchos de ellos son muy ávidos lectores. Entonces pues era una conexión también bastante natural de estas series de anime, que se convirtieron en World Masterpiece Theater, las series de World Masterpiece Theater que produjo Nippon Animation por varias décadas y basadas todas ellas en novelas y algunas creaciones aisladas de otros estudios de animación. Y bueno, pero hubo un cambio o una agregación tecnológica que empezó a cambiar el tipo, o nos dio otra opción de tipo de series de anime que podríamos ver. Para finales de los 70s, pues resulta que se empezó o se comercializaron las videocaseteras. Primero del lado de Sony, pues entraron las videocaseteras Beta, y por del lado de, creo que era de Philips, las VHS. Entonces pues con la entrada de las videocaseteras, las videograbadoras, pues se tuvo la posibilidad de que ya se tuviera la alternativa de tener pues video grabado para televisión, para proyectarse en televisión. Entonces ya no era necesario que los estudios tuvieran acceso a la programación de un canal de televisión para proyectar sus creaciones, o que tuvieran pues espacio en las salas de cine, sino que ahora también tenía la alternativa de crear animación específicamente para venderse en videocassette. Es así que ahí se creó el formato que fuimos conociendo como OVA, en cuanto a anime digo, que es la abreviación de Original Video Animation, o sea, animación original para video. Entonces pues aquí hubo varias como películas o series cortas que se produjeron exclusivamente para video. Estas pues como no tenían ni las restricciones que se tenían para televisión en cuanto al tipo de contenidos o exigencias que les pedían las televisoras, y podían pues recuperar más por medio de las ventas y los costos de producción de las animaciones, pues muchos de las series y películas que sacaron en OVA tuvieron pues mayor presupuesto y mejor calidad de producción. Es así que tuvimos varias películas y series cortas en OVA que tenían en la mayoría de los casos, no digo que en todos, pero en la mayoría de los casos, animación de muy alta calidad, de muy alto estándar de producción, buenas ilustraciones, historias muy diferentes también, porque aquí pues se les da un poco más de libertad a los creadores de introducir algunas historias o de adaptar historias de algunos manga que podían no ser tan aptos para televisión y que pues se adaptaban en video. Así tuvimos pues muchas series pues un tanto más extremas, más violentas, más contenido de sexo, o a veces también historias que simplemente no eran o no serían tan populares en televisión, pero que pues tenían su nicho y que podían llegar a su público, o sea, audiencia específica por medio del formato de video. Entonces pues fue un tipo de producciones únicas y diferentes, muchas de las que vimos adaptadas pues en formato de OVA y que pues empezó a finales de los 70s y fue un formato que ganó mucha popularidad ya en los 80s y donde, como dije, se producían cierto tipo de series de anime que no verías en ningún otro lado muchas veces, o de alta calidad o de cierto tipo de historias que no verías en series de televisión. Y pues así fue mucho en los 80s. Y de hecho, ya para viendo el lado de Occidente, pues las primeras series de anime obviamente llegaron prácticamente en televisión y muchas veces editadas o adaptadas para la audiencia occidental, o sea, no las recibíamos tal cual las habían producido en Japón, sino que muchas veces las modificaban. Ya para los 80s empezaron poco a poco a aparecer ya series de anime ya más en su formato original, y sobre todo en Europa y Latinoamérica, porque en Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos, pues se resistían mucho a aceptar las series de anime, como que veían, como pues así que tenían cierto fijación nacionalista de que si no es producido en casa en Estados Unidos una animación, una serie animada, no le damos apertura, no le damos acceso, e incluso pues como tenían otra forma de crear las series, los japoneses eran más abiertos en cuanto a los géneros, en cuanto al tipo de historias, y sobre todo que las series tenían continuidad, a diferencia de en Estados Unidos, que pues se estancaron mucho en crear solo series para niños y muchas veces que no tuvieran una historia continua. Entonces, pues el anime como que se veía algo extraño, demasiado extraño para ser aceptado para los norteamericanos, los anglo-norteamericanos, porque recordemos que México es también norteamericano. Pero en Latinoamérica tuvimos, paralelamente a Europa, tuvimos pues muchas series. Nosotros sí recibimos muchas series en su formato original, muchas series de anime. Entonces como que con los años nos fuimos acostumbrando a series de anime, pero sobre todo las que más se difundieron fueron pues las de temática más familiar, no tanto las de acción o las de más que nada no tuvieron tanto entrada en un principio en los 80s. Y en Europa como que tuvieron más apertura, sobre todo en Italia y un poco también en España, Y ellos vieron una mayor variedad de series de anime de muchos géneros. Entonces, pues tuvieron esa gran ventaja, pero la gran bronca es que si le metían mano a las series en su formato original y les cambiaban música o las editaban para, pues así que para hacerlas aptas para su audiencia, o luego la traducción modificaban algunas cosas. Pero bueno, ellos tuvieron un buen bagaje de series de anime que ver en televisión. Las series en formato OVA, pues prácticamente estuvieron disponibles solo para Japón hasta finales de los 80s, que ya empezaron a venderse en el mercado internacional, pues al popularizarse y expandirse el mercado de renta y de venta de películas en videocassette, pues hubo algunas compañías que de repente adquirían la licencia de alguno que otro serie de anime o película de anime nova, y pues así la liberaban para, así que nada más para incrementar su catálogo. Entonces de repente cuando ibas a un videoclub a veces te topabas así que perdido entre los títulos infantiles de animación, de repente te topabas con un anime que no lo distinguías a primera vista, pero que ya empezaban a aparecer en los estantes de los videoclubs. Y para el caso de Estados Unidos, que fue tan cerrado para aceptar anime, así que nos guste o no lo que hizo Karl Masek con los años, algo que tuvo la virtud es que él pues sí tuvo la iniciativa de querer pues difundir anime, aunque fuera bajo sus términos, o sea, editado a su manera y todo eso, pero de alguna manera hacerlo más masivo. Entonces, gracias a él, sobre todo tuvimos acceso tanto en Norteamérica, en Estados Unidos, como en el resto del mundo a la serie de Macross, gracias pues a la serie de Robotech, que era pues una agregación de varias series de anime de diferentes tipos: Macross, Mosfeada, Something Cross. Las pegó como si fueran, pertenecían a una misma historia. Y pues de aquí muchos pues tuvimos conciencia de pues de este tipo de animación que era diferente y que de la cual queríamos más. Entonces en Estados Unidos, aprovechando el éxito de esta serie, pues empezaron a salir distribuidores en video de series de anime. Distribuidores que específicamente empezaron a distribuir series de anime, y fue como estos distribuidores empezaron a distribuir en un principio pues series en OVA y películas principalmente. Y conforme poco a poco en los 90s, esto ya fue principio de los 90s, final de los 80s, principio de los 90s, que se empezó a generar esto. Paralelamente en otros países empezaron también a haber en algunos países también distribuidores específicos de series de anime. Principalmente, por ejemplo, en Europa, en el Reino Unido, la compañía de manga fue casi la exclusiva que distribuyó series de anime. Y también en España sé que eventualmente en los 90s también surgieron distribuidoras de anime. Aquí en México, pues como el mercado de videocassettes nunca había estado tan bien establecido, muchas veces no hubo alguien que oficialmente trajera series de anime, y como que era muy esporádico que trajeran series de anime, y más que nada importábamos las series que salían en Estados Unidos. Y pues así se empezó a difundir en los 90s pues el anime, gracias al video, a los videocassettes. Y regresando a Japón, pues obviamente ya en Japón ya era pues ya común común que tanto que existían paralelamente series de televisión de anime, películas, que muchas veces incluso había películas que ya estaban basadas en series de televisión de anime, y era muy común que sacaran películas que estuvieran basadas en series de televisión. Y pues el mercado de series en video, de series de anime de Nova, pues ya era muy grande, y prácticamente ya tenías un catálogo bastante grande de series que solo salían en Nova, tan grande que precisamente se nutrió pues los distribuidores de anime en Occidente de todo ese gran mercado de series en OVA o en película, que pues ellos nada más distribuían en video. Eventualmente, conforme pasaron los 90s, algunos de estas distribuidoras de anime en Occidente pues empezaron a crecer y empezaron a tener la suficiente solvencia y audiencia para que empezaran a adaptar pues también series de televisión. Recordemos que por muchos años las series de televisión de anime que salían pues eran de larga duración. O sea, no es como ahora que son series de 13 episodios ya casi por norma. No, hasta los 90s las series de televisión de anime eran series que duraban un año mínimo, medio año. Entonces las series de anime por lo regular, si eran cortas, duraban 26 episodios, si eran largas 52 episodios o más episodios. El chiste es que eran pues series más largas. Entonces, que una distribuidora de series de anime se aventara a adaptar una serie de televisión, pues sí era toda una odisea, porque pues era una apuesta a sacar pues un producto que pues necesita mucho trabajo e inversión, y pues que la audiencia lo aceptara de buen gusto. Y pues también ya para los 90s ya empezaron pues ya salir en televisión abierta ya algunas de las series de anime más famosas y populares en Japón, como cuáles: Dragon Ball, Sailor Moon, Saint Seiya, y muchas otras que salieron en esta época, Rayard, o Las Guerreras Mágicas, y muchas otras series. Ahorita así que no puedo ponerme a nombrar todas, pero salieron un montón de series de anime en televisión. Entonces pues sí, aunque no teníamos tantas series de anime en video, al menos teníamos una buena cantidad de series de anime que ya estaban siendo adaptadas en televisión, y de géneros que antes pues las televisoras no aceptaban transmitir en Latinoamérica. Incluso Ranma, que por el tipo de comedia y sobre todo por el tipo de fanservice que presenta la serie, con desnudos y todo eso, que yo no es por lo mismo no esperaba que saliera en televisión abierta esa serie, pues incluso sí llegó a ser transmitida en televisión abierta en Latinoamérica, algo que me sorprendió, para que vean qué tan popular se volvió el anime. Y bueno, pues ya de aquí en adelante, ya para los finales de los 90s, pues se empezó a darse ya lo que es pues la introducción y la popularización del uso de computadoras en casa y de la introducción del internet. ¿Esto qué significa? Que al tener una computadora en casa, ya tenías acceso a video en formato digital. Por lo tanto, ya empezaron a adaptarse, ya sea de manera oficial o de manera, pues, así que alternativa, no oficial, muchas series de anime en formato digital, digamos, en VCDs, o sea, en discos compactos, en videos que estaban digitalizados, incluso comprimidos, porque ahí también la evolución de la tecnología nos dio formatos de compresión de video, porque antes un archivo de video era tan grande que pues era muy difícil almacenarlo en una en el disco duro de una computadora. Pero ya con el acceso de los discos compactos, que ya cada vez fueron más de acceso más general, y también con estos software de compresión de video como el DivX, que fue los primeros formatos de compresión de video, pues ya se empezaron a distribuir de forma más fácil pues muchas series de anime. Aparte de eso, pues así que por el lado así que legal, pues surgió también lo del formato digital de video, que fue pues el DVD, donde pues salía más barato producir pues así que físicamente las copias en video de muchas series de anime. Entonces pues se empezaron a hacer más baratas y más accesibles, por lo tanto, a más audiencia. Porque cuando estaba el VHS, pues los VHS salían bien caros, y aparte muchas veces te ponían uno o dos episodios por videocassette. O sea, te salía carísimo y tenías bien poquitos episodios. Entonces ya con el DVD empezaron a meter más episodios y salía más barato comprar una serie. Aunque claro, todavía te seguían cobrando un montón por los derechos de distribución de estas series. Pero bueno, esto fue lo que pasó. Y pues ya para principios de los 2000, que ya pues cada vez más gente tenía acceso al internet, y el internet empezaba a subir de velocidad de conexión, aunque no era muy rápida, pues ya muchos abrieron muchos sitios de internet y mucha distribución así que por la libre, que prácticamente circulaba todo tipo de contenidos por internet. Entonces hubo aquellos que empezaron a distribuir de forma obviamente ilegal, informal, muchas series de anime ya en archivo, incluso ya traducidas ya con subtítulos. Aquí es donde, si bien ya los fansubs, los traductores, las traducciones con subtítulos hechas por fans ya existían en los 90s, como que era un nicho que muy pocos tenían acceso, porque en primera tenías que conocer al grupo que hacía los fansubs para tener acceso a esto, y luego para pedirles una copia traducida, en primera para que tradujeran era toda una hazaña, todo un trabajo. O sea, no solo necesitaban traductor, necesitaban a alguien que tuviera la tecnología para montar los subtítulos, y luego aparte, si querías una copia de su versión subtitulada de alguna serie de anime, muchas veces era de que, ¿sabes qué? Mándame tantos videocassettes VHS y te lo copio. Y con cada copia de videocassette de VHS bajaba la calidad, entonces era bien complicado obtener una copia de calidad decente de muchas series de anime. Y ya con la distribución digital, pues prácticamente ya podías distribuir y redistribuir muchos episodios de series de anime sin pérdidas de calidad, y relativamente fácil, y con que uno lo tuviera guardado en su computadora, simplemente lo copiaba un CD, los episodios, y de allí en adelante los demás copiaban ese CD y tenían exactamente el mismo episodio con la misma traducción, con los mismos subtítulos. Entonces pues ya fue así. Y ya para los 2000, ya entrados los 2000, pues ya los fansubs eran la gran cosa, ya habían crecido, ya no solo había fansubs en inglés, porque por lo regular son los que siempre llevan la delantera, los que subtitulan en inglés, sino que ya empezaron a surgir subtituladores en otros idiomas, incluyendo el español. Entonces pues ya empezamos a tener el lujo de tener las series subtituladas en español. Y por el lado, pues legal, pues ya las compañías que distribuían anime ya habían crecido tanto que ya prácticamente lo que antes te vendía, no sé, un DVD con 4 episodios, ya a estas alturas había crecido tan y se había popularizado tanto el mercado que ya prácticamente te vendían en un box set de DVDs toda la serie completa y a un precio bastante accesible. Entonces, pues fue como ya ganó popularidad a tal punto de que ya pues se reconocía pues en los medios más masivos y ya de manera más generalizada la existencia del anime. Porque hasta ese entonces, pues la gran mayoría de gente no sabía de la existencia del anime y no reconocían de pues la existencia de este tipo de animación completamente diferente. Y pues ya nada más para empezar a cerrar este episodio, pues mencionar ya llegando a nuestras épocas, ya prácticamente para finales de los 2000, principios de los 2010, pues ya los formatos digitales ya estaban tan avanzados que ya había formatos de compresión de video que se manejaban de forma oficial, porque las compresiones de video que se manejaban antes como que no eran tan aceptadas por las industrias. Entonces los formatos de compresión más comunes como DivX, XVid, todos esos, como que no podías, era rarísimo conseguir un reproductor que reprodujera en tu televisión esos formatos de video de compresión de compresión digital de video. Entonces muchas veces veíamos series de anime solo en la computadora, y pues solo aquellos que se aventaban el trabajo de convertir del formato que descargaban de internet estos episodios a un formato de DVD, pues eran la única forma en que tenían acceso. Y de hecho en Latinoamérica, como bien sabemos, siempre ha pues permanecido mucho esa distribución informal y legal. Entonces, pues por muchos años, todos los fans de anime que no tenían no acceso a una computadora, a la tecnología, pero podían comprar un DVD, un reproductor de DVD que no era tan caro como una computadora, pues solían ir a los mercados, a los tianguis, a las plazas, y a comprar pues sus copias, así que bien piratonas, de series de anime en DVD, que pues eran ediciones o estaban construidas a base de las versiones que se descargaban de internet. Entonces pues así fue por muchos años como pues se formó la comunidad de anime y como veían muchos las series de anime gracias a esos DVDs que pues algunos así que mañosos construían o armaban o quemaban para distribuirlo, para sacar una ganancia a final de cuentas, vendiendo series, episodios de anime de forma informal. pero como dije, para finales de 2000, principios de los 2010, esto empezó a cambiar, ya que pues empezó ya a ser más común que tuviéramos conexiones de internet ya de alta velocidad, ya conexiones permanentes, ya no vía telefónica, y ya no de banda ancha. Y también empezaron a introducir la fibra óptica. Entonces, como que cada vez era más fácil tener acceso a internet de alta velocidad. Y pues ya prácticamente mucha gente podía conseguir por su lado directamente a internet los episodios de anime. Y pues Japón, por su lado, siempre ha sido muy tradicionalista y cambia muy poco su mercado. Entonces, aunque hubo todos estos avances tecnológicos, siempre ha, ha habido cierta resistencia por aceptar nuevas tecnologías así tan rápido. Sí, aunque muchos piensen que no, que son los más avanzados tecnológicamente y todo eso, la verdad es que no tanto. Son gente también muy costumbrista que le cuesta trabajo aceptar algunos cambios de cómo se hacen las cosas, y más si les afecta pues a sus negocios. Entonces, por ejemplo, las casas, las televisoras, las casas productoras de anime y las que venden pues las series de anime, siguieron sacando en DVD y posteriormente en Blu-ray pues series de anime, y es algo que, aunque ya no se vende tanto como solía venderse, es algo que sigue ahí el formato físico de anime, incluso en la actualidad. Y actualmente, internacionalmente, aunque ya eventualmente hubo pues más aceptación y más penetración del anime ya pues en la cultura popular, pues también pues obviamente se sacaron formatos físicos en muchas series de anime, pero no de tantas. En Estados Unidos muchas compañías que distribuían anime quebraron, desaparecieron, entonces pues dejaron muchas de distribuirse mucho anime, y entraron algunas muy poquitas compañías que rescataron un poco eso y han seguido distribuyendo series de anime en formato físico, como la más sonada es Discotech, así se llama, Discotech con K al final. Fue la que es la que actualmente saca principalmente en Estados Unidos series en formato físico. Y acá, al menos en México, o son las propias productoras, distribuidoras japonesas las que sacan en formato físico las series de anime, o son pequeñas compañías que ya producían series en Blu-ray y DVD, que pues simplemente adquirieron la licencia de series populares y las distribuyeron. Entonces, en sí no hay tanta variedad de series de anime, pero hay anime ya para ver de forma oficial, en formato físico. Pero pues, como a lo que iba, es que pues con ya la conexión a internet de alta velocidad y con el gran éxito que tuvo con los años Netflix, pues muchas compañías voltearon a ver y vieron viable el formato de streaming de sus series de diferentes tipos. Así pues, el anime pues también encontró su nicho en el servicio de streaming. De los más viejos servicios de streaming que empezó en Estados Unidos, pues ha sido Crunchyroll. Crunchyroll ya tiene bastantes años. Yo recuerdo que creé una cuenta por ahí de finales de los 2000, y es la misma cuenta que uso actualmente. Pues fue prácticamente el único servicio de streaming que por muchos años se dedicaba al anime, y eventualmente pues salieron otros servicios de streaming que también se dedicaron al anime y que le hicieron un poco la competencia a Crunchyroll. Y los servicios de streaming, los que ya existían para otro tipo de series, pues también empezaron a meter series de anime. Entonces pues es como llegamos a la época actual, en que prácticamente series de anime las puedes conseguir de forma legal ya actualmente en muchos servicios de streaming, tanto gratuitos como de paga. Entonces ya no hay pretexto, incluso ya podemos ver ahorita series de anime en YouTube de forma legal, ya que pues muchas compañías, casas productoras de anime, pues están publicando series que ya tienen sus años y dobladas en español en YouTube. Entonces pues ya prácticamente series de anime ya están disponibles para streamearse en muchos lados. En el formato físico todavía ya pues nunca ha sido tan tan popular, y es más que nada como que un nicho para coleccionistas, que se distribuyan a series de anime en formato físico, pero pues por ahí todavía existen. Pero de alguna manera, pues a final de cuentas encontró su espacio el anime en, pues ya en su versión oficial, ya legal, incluso en mercados como Latinoamérica, que pues de toda la vida hemos navegado en la informalidad, en la piratería. Pues en términos generales ya se ha aceptado pues ver anime de forma legal, y todavía persiste, ¿no?, así que los medios alternativos piratas de ver anime, pero ya no afectan tanto pues el consumo de anime de forma legal y oficial. Entonces pues como que ya se encontró un equilibrio para ver series de anime, y pues así es como llegamos a la época actual. Y pues esto fue una semblanza de esta historia de cómo hemos visto a través de los años y de las épocas las series de anime, cómo es que las hemos consumido. Espero que les haya interesado este relato, esta historia, y pues con esto cierro este episodio. Vamos al audio de cierre y regreso. Y bueno, esto fue entonces el episodio 194 de Poco Común, sobre la historia de cómo hemos visto anime a través de los años. Gracias por haberlo descargado, por haberlo streameado. Les recuerdo que este podcast se publica los martes en la noche. Chance y cambie la hora de publicarse. Y pues a lo mejor ya no publique todas las semanas, debido a precisamente que estoy pues ahorita ya adaptándome a mi ritmo en mi trabajo. Entonces pues así que todavía necesito encontrar tiempo para producir este podcast, pero bueno, ahí va a estar los martes este episodio, el formato de audio. Búsquenlo en Spotify, Apple Podcasts, bueno, Apple Music y Google Music o Google Podcasts, como prefieren llamarlo. Ahí encontrarán Poco Común, y también está disponible en iVoox, que es donde pueden, aparte de escucharlo, dejar sus likes y sus comentarios sobre este podcast. También les recuerdo que existe la versión en video, esa se publica los sábados y se publica en el canal de la Nerdulería en YouTube. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar la versión en video de este podcast. Ya nada más antes de cerrar, así también les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode o Encode. Busquen en Facebook La Podcastería y Encode, y ahí van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. También les recuerdo que tengo mis streams donde juego videojuegos en vivo, y son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. Hora Central de México, en el canal de Twitch Sorcerer Z, pero escrito solo con la letra Z, Sorcerer Z o Sorcerers. Así encuentran ese canal de Twitch, y en ese horario, para que me acompañen en vivo. Se pueden contactar en mis redes sociales, en Facebook estoy como Sorcerer Z, ahí se escrito con la palabra completa Z, Sorcerer Z. Ahí publico, pues así que doy notificaciones de lo que voy publicando y pueden comentar. Y también tengo mi Discord, Sorcerer Z, donde pues ya pueden entrar en comunicación más directa conmigo sobre los diferentes temas y diferentes contenidos que creo. Y pues simplemente si quieren hablar de algún tema o sugerir algo. Y bueno, ya nada más para ir cerrando, pues doy agradecimiento a los que dejaron sus likes en el episodio anterior, que fue la reseña de la película Bubble o Burbujas. Gracias a Jorge Adrián Cruz, a la gente de Life Anime Bob Podcast, Yuki Soto, Kaikyu y Gol 21. Muchas gracias por sus likes en el episodio 193. Y pues gracias por haberme escuchado. Y pues nos estamos viendo. Hasta la próxima. Cuídense. いつでも会える